en Panamá. Con 34 salarios mínimos distribuidos en dos regiones y por sector productivo, en Panamá se instala la Comisión Nacional de Salario Mínimo, donde cada dos años se reúnen trabajadores, empresarios y gobierno para debatir y aprobar el ajuste salarial que impacta a un aproximado de 250,000 de trabajadoras y trabajadores del país. Nuestro compañero Ronaldo Ortiz de Frenadeso Noticias conversa con Genaro López, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, que explica este proceso y las expectativas del sector trabajador sobre las negociaciones de este año. En Panamá se aplican 34 salarios mínimos, dividido en dos regiones y según la actividad económica que desarrollan los trabajadores y las trabajadoras. En su punto más alto, el salario mínimo llega a $3.86 la hora, pero por las diversas distorsiones del sistema que generan inflación y decrecimiento, además de la mala política aplicada en el sistema económico y social por los gobiernos, el salario actual real que devengan los trabajadores y las trabajadoras es de $3.75 la hora, denotando una pérdida del poder adquisitivo. En este aspecto se instala la Comisión Nacional de Salario Mínimo, donde trabajadores, empresarios y gobierno proponen y debaten el nuevo ajuste salarial para la nación. Genaro López, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, habla sobre este tema. Hay que reconocer que en los últimos periodos se han estado discutiendo y se han estado dando los incrementos tal como establece la ley. Se dieron o hubo periodos que no se hicieron esos ajustes. Por ejemplo, de 1982 a 1992, o sea, cinco periodos no se revisaron los salarios. Hay otros periodos también que ocurrió igual. O sea, planteamiento nuestro es que hay una mora. Ahora, es importante plantear que el movimiento sindical tiene que ponerse de acuerdo en cuál va a ser la propuesta. Estamos en ese proceso a nivel de los trabajadores. Uno, que se debe de incluir a los trabajadores del sector público también, pero bueno, cuando se discute en la comisión dice, no, que estamos viendo. Normalmente el sector empresarial y el gobierno dice, estamos viendo el sector privado. Debe haber un aumento general. ¿Por qué? Porque cuando se aumenta el mínimo, solo lo recibe el que está en el mínimo, pero aquel que está por encima del mínimo, por su antigüedad o por su conocimiento, no recibe aumento, pero está afectado producto de los incrementos de los artículos de primera necesidad y de los servicios. Y somos del criterio que se debe de congelar por lo menos los precios de los artículos de primera necesidad para que ese incremento no sea trasladado a los productos, ¿verdad? Que es uno de los problemas que existe. El monto, en realidad no tenemos que discutirla, hemos hecho anteriormente propuestas, siempre planteamos un monto uniforme para todos los trabajadores porque lo mismo que necesita, qué sé yo, la clasificación que menos gana, en este caso la doméstica en región 2, que ganan 200 balboas, que aquel que está en un mecánico de aviación que tiene el salario mínimo más alto. Entonces, creemos nosotros que eso hay que irlo reduciendo. Hay que reconocer también que se han ido eliminando las regiones. Habían tres regiones, hay dos regiones, pero eso no nos garantiza que eliminando, que es el planteamiento de los trabajadores, que solo hay una región, pueden haber un solo salario. En realidad se aspira a un mínimo general para todos. Del mínimo hacia arriba, por su conocimiento, por su formación, preparación o por su antigüedad, ya es otra cosa, pero el mínimo debería ser igual. Hay un crecimiento económico que todo mundo lo conocemos. Pero ese crecimiento económico no está llegando a la gran mayoría. Por ejemplo, en el área indígena, 90% son pobres. Entonces nosotros pensamos, una forma de distribuir la riqueza es dándole mayores salarios a los trabajadores. Eso es importante. Ahora, el salario mínimo no tiene que ver con la productividad. Yo entiendo a los patronos, porque se supone que el mínimo es para satisfacer las necesidades básicas. Ahora, la producción va a depender mucho de la formación que se le den a los trabajadores, de la tecnología que se utilice cada patrono. Eso es importante de que se conozca, se sepa. Ahora, nosotros hacemos todos los esfuerzos para ver si nos podemos poner de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo, finalmente el gobierno toma su decisión en diciembre para que comience a regir en enero. Ese es el proceso que se utiliza. Pero, repito, este es un tema, pues, porque cuando tú te vas a los números, la inversión que se hace en la preparación de los trabajadores por parte de los patronos en términos general es muy baja. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Frenadeso Noticias.